estaba en nuestro programa, viste, dimos los teléfonos y hoy estuvieron furor, llamó todo el mundo, también a Martín de la Boca y a Mario de Palermo. Y sigue sonando el teléfono. Sí, está como loco, Nico. Chicos, a las 8 nos vamos, dejen de llamar. O sea, es locutora y también... Es llamada. ¿Tenés el teléfono? Igual le diste la veña que sea tu secretaria y mirá, ahora manda todo el mundo. Hoy estamos con escasez de productores. Está Nico Pena nada más, estuvo a dos, a dos manos hoy. Pobre Nico que está recuperado, le mandamos un beso inmenso a Ale Martín, a Andy Farina. Enano se pone una nota y se toma 5 días de Franco. Sin ellos nosotros no podíamos estar. Así que también un beso inmenso para todos ustedes. Quedan los últimos minutos. Decime, Lea, ¿qué te queda por ahí? Tenemos un par de, en realidad hay montones de mensajes de la gente, pero uno va seleccionando porque si no se nos va el programa en mensajes de la gente. Acá Juan Cruz Caro dice, arquero Boca sin dudas que tiene que ser Orión, Ustari no es muy seguro de arriba, abrazo muchachos. Popi Botia dice, Albín perfecto, Sánchez Miño no siente la función de marcador de punta, Evangelista de tres y Miños por Chávez, el resto igual a lo que puso Falcioni. Iván Chop dice, Ustari tiene que ser arquero, el presente que tiene es mejor al de Orión cuando se lesionó. Este comentario es muy interesante porque está analizando los momentos. Exactamente, lo vamos a ver mañana eso. Ceci, ¿tiene algo más usted? youtube.com / las voces de Boca, ahí van a tener nuestro programa que hoy está de estreno con Gonzalo Escalante, pero vamos a seguir subiendo muchas más notas. Creo que el martes que viene va a haber otro estreno. Acuérdense de mandar las preguntas para Barijo. Responde Barijo. Muy bien. Martes y jueves vamos a tener material en el canal que tenemos de YouTube. Los voy dejando, les mando un fuerte abrazo, espero que sigan muy bien. Recuerden que este es fútbol y qué cosa más importante en la vida. Besos y abrazos, no se olviden que está todo bien. Conducción, Tato Aguilera. Columnistas, Oscar Echechurre y Peto Cavatier. Producción general, Ricardo Cohen. Producción ejecutiva, Nico Pena. Producción, Andy Farina, Ale Martín, Lea Nulloa y Camilo Cohen. Colaboradores, Turco Alaluf, Martín Costa. Locución, Cecilia Franco. Servicio de cámara, Sergio Loguso. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. Corrientes. La Comisión Nacional de Tierras interviene en el conflicto de toma de tierras. La directora del área social del organismo nacional, Miriam De Negri, recorrió hoy los asentamientos de los barrios Pirayuí, Quilmes y Galván junto a la diputada Sonia López. De Negri dijo que recibieron una nota de los ocupantes solicitando la intervención del organismo, por eso están interviniendo. La funcionaria se reunió con todas las partes involucradas para llegar a una solución consensuada y agregó que hay un déficit habitacional que viene de décadas en los sectores más vulnerables de la población y hay que resolverlos. Reacción eufórica en las bolsas europeas tras el anuncio del Banco Central. Las principales bolsas europeas respondieron hoy con fuertes subas a la compra ilimitada de deuda soberana anunciada hoy por el Banco Central Europeo. El IBEX de Madrid lideró las subas ganando un 4,91%. En Italia, otro de los países que podría haberse beneficiado por el plan, el índice MIB de Milán subió un 4,15%. Juegos Paralímpicos Londres 2012. Los murciélagos perdieron con Brasil y ahora van por el bronce. El seleccionado argentino de fútbol para ciegos perdió ante el conjunto brasileño por 1-0 en la definición por penales, tras igualar sin goles en la instancia de semifinal. Ahora los murciélagos irán por la medalla de bronce el sábado ante España en el marco de los Juegos Paralímpicos que se celebran en Londres. La UNASUR establecerá un banco de precios de referencia para medicamentos. Lo decidió la División Salud del bloque regional con el objetivo de unificar los precios para la compra de medicamentos por parte de los países miembros. El banco de precios pondrá a disposición un sistema informatizado con los montos pagados por los países suramericanos en la adquisición de medicamentos. La UNASUR Salud también resolvió fijar el día 19 de mayo como el día de la donación altruista y voluntaria de leche materna. Servicio Telam para la radio. Señal de libertad. Señal de pensamiento. Señal federal. Cooperativa. 770. Que nos escuches en todo el país. Es una buena señal. El tren. Anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Dale, subite que ya el tren se pone en movimiento y va a tomar rapidez de a poquito. Estate atento, acordate que siempre tenemos esta ida y vuelta entre vos, yo, nuestros invitados, ustedes. Hay un celular ahí que podés dejar un mensajito, 155-930-3048. Si sos usuario de Twitter, arroba Gerardo Yomal. Y si nos querés dejar un mensaje en el contestador 52540770. Seguramente, y es prácticamente obvio, que la Argentina en estos últimos 10 años ha cambiado y bastante. Y esto también tiene que ver con América Latina, donde distintos gobiernos que apretan con diferente intensidad el acelerador o el freno están tratando de construir, bueno, países diferentes donde, por ejemplo, el Estado tenga un rol un poco más fuerte, más central frente al mercado. Me parece que este es un debate y una necesidad de las sociedades modernas a propósito de un rol estatal que regule a los privados. Dios nos guarde quedar 100% en manos de lo que se denomina el mercado o las empresas privadas. En ese sentido, Cristina Fernández, Néstor Kirchner, lentamente trataron de poner en un primer plano al Estado, con muy buenos discursos y algunos hechos, y obviamente que es un tema que no es sencillo, pero ustedes saben que Aerolíneas Argentinas, AISA, las jubilaciones, ahora se está hablando de los teléfonos celulares y distintos otros sectores donde el Estado argentino está tomando cartas en el asunto. Como te digo, a veces más o menos, a veces bien, a veces mal, pero me parece que es una necesidad política e histórica de que el Estado juegue fuerte, eficientemente, a favor de las mayorías populares. Y en este terreno, en este proceso político-económico, se ha reducido la pobreza, se ha reducido la desocupación, todavía hay mucha gente que trabaja en forma precaria, ha bajado la indigencia, ha bajado la pobreza, pero sin embargo hay un núcleo de pobreza y de indigencia muy solidificado. Parecería que el proyecto político del kirchnerismo no logra penetrar y reducir a una mínima expresión esa pobreza y esa indigencia solidificada. Y eso, que en todos estos años tuvimos lo que se denomina tasas chinas, 7, 8, 9% de crecimiento de la economía. En estos años que vienen, seguramente el crecimiento en el tema numérico justamente va a ser menor, de 3 a un 5%, desde distintos lugares del pensamiento, tanto oficialistas como opositores, se piensa que la Argentina se va a encaminar con esos números. Pero bueno, una cosa son los números y otra cosa es las personas, los nombres y apellidos, las historias concretas y cotidianas. ¿Qué va a pasar con tanta gente que todavía sigue viviendo en la pobreza y en la indigencia con una economía que no crezca tanto como pasó en todos estos años? ¿Qué va a pasar con toda esa gente? ¿Qué va a hacer el kirchnerismo, el actual proyecto político, para tratar de derrotar la indigencia y la pobreza si los números de la economía no van a funcionar tan bien? Nos acompañan hoy en el tren el ingeniero Enrique Martínez, fue presidente del INTI, fue también secretario de la pequeña y mediana industria, peronista desde hace décadas, y también nos acompaña Abel Fernández, que también es del mismo palo ideológico, muchas décadas en el peronismo, fue legislador de la ciudad de Buenos Aires, allá por la década del 70, estudió en la Universidad de Buenos Aires, es contador, hace un blog muy interesante, el blog de Abel, que se los recomiendo para disentir o para estar de acuerdo, para discutir. ¿Y cómo les cae a ustedes esta pregunta que yo les hago? Si no se pudo derrotar la pobreza y la indigencia con tasas chinas, ¿qué va a pasar ahora con una tasa menor de crecimiento en la economía? ¿Qué dice Martínez? Bueno, yo creo que es un desafío especial para el modelo planteado, porque en rigor hasta ahora se consiguió reducir en parte la pobreza por el crecimiento económico, pero en proporción mucho mayor por la aplicación de herramientas muy directas del estado de bienestar, como la asignación universal por hijo, la generalización de la jubilación. La idea de que el crecimiento, y sobre todo el crecimiento liderado por grandes corporaciones, ordenado por el mercado, puede llevar la pobreza a valores mínimos, es una idea que, si alguien la sostiene, a mi juicio es equivocada. Para reducir la pobreza y la indigencia a valores dignos, lo cual en realidad significa eliminar la pobreza y la indigencia, hay que actuar en forma directa sobre esa situación. Hay que tener políticas focales que busquen incorporar el proceso productivo a los pobres y a los indigentes de manera muy concreta, no solo por arrastre del conjunto de la economía. Y esas políticas no se aplicaron nunca. En realidad, los intentos que se han hecho son muy parciales y más asistenciales que productivos. El programa Argentina Trabaja, por ejemplo, que tenía perspectivas de lograr eso, quedó a media agua y hoy la gente de Argentina Trabaja se suma a los reclamos por aumento de salario, no por mejor trabajo, que no se ha podido conseguir. Podría ser más largo, pero no quiero acaparar el tiempo, ¿no? ¿Y usted cómo la ve, Abel Fernández? Mira, me gustaría empezar desmitificando un poco el concepto de tasas chinas. No que el crecimiento no ha sido real. Hay datos objetivos, exportaciones, empleo, pululan los 4x4 en muchos pueblos del interior. Es decir, se ven demasiados indicios que indican que sí, que la Argentina ha crecido, pero me parece que hay una discusión un poco puramente política, en el sentido superficial de la expresión, entre los opositores que dicen que todo fue la soja y el oficialismo que lo atribuye a una política económica inteligente. Sí. Creo que las dos cosas existieron y existen. No se ha chocado el barco, que es lo primero que hay que pedirle a una política económica, pero el dato fundamental es que venimos de un pozo muy profundo. Sí. La recesión de finales de los 90, la gran crisis de 2001, dejó la mitad de la Argentina económicamente destruida. Entonces, la producción, la actividad, pudo crecer con una gran cantidad de infraestructura subutilizada y con un montón de gente que estaba contenta de tener cualquier trabajo. Bueno, ese proceso de adaptación a las consecuencias de la gran devaluación del 2002 duró unos años, pero ya tenemos la realidad de una economía que en el sector en blanco está cerca del pleno empleo. Entonces, no va a crecer a tasas chinas, porque no puede crecer a tasas chinas. Pero esto no quiere decir que la economía esté mal. Pero yo, al margen de los números, yo digo, ¿por qué no pensamos la economía en base a la cotidianeidad, por lo menos de un sector de la población, que sigue estando afuera? Estando afuera, esa es la palabra. Correcto. Y estoy de acuerdo con lo que dice Martínez. Es necesario una política activa para incorporarlo. El gobierno se le reprocha desde la oposición que fue bastante renuente, bastante demorando en adoptarla. Se dice, no, pero la asignación universal por hijo era una bandera de otros. Está bien, el que la realizó es el gobierno. La realizó tarde porque estaba el prejuicio, muy inserto en el peronismo, profundamente inserto, de que la mejor política social es un buen trabajo, con un buen sueldo y con una obra social. Y eso es cierto, eso es cierto. Pero la economía moderna y la destrucción humana que se ha producido, porque hay muchos de esos jóvenes que hoy no encuentran trabajo, son hijos de padres y de abuelos que no tuvieron un trabajo estable en su vida. Entonces, Martínez, ¿qué hay que inventar? Porque digo, hasta acá hemos llegado, hubo algunos cambios positivos, pero me parece que si se sigue con la misma receta, mirando los números de la economía, hay una cantidad de gente que los números no le va a llegar. Yo digo, además, yo creo que no es una cuestión solo económica, me parece que hay un tema cultural, ¿no? No sé cómo la veo. Sí, hay un tema cultural, pero básicamente hay un tema estructural en la economía que me parece que es obligación a esta altura del partido que el gobierno lo niegue. Me parece que sincerar el diagnóstico ayuda a la solución. Es obvio que si no se aclara el diagnóstico jamás habrá solución. Y entonces, esta lógica de poner el énfasis sobre las decisiones de las grandes corporaciones y hacer actos semanales anunciando inversiones de corporaciones multinacionales es una mala señal para eso que pretendemos de reducir o eliminar la pobreza. ¿Por qué? Porque las filiales de las corporaciones multinacionales no son generadoras de cadenas de valor integrales. Ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Entonces, muchos puestos de trabajo. Claro, si se genera una planta de ensamblado y no se desarrollan proveedores y no hay investigación y desarrollo, no solo no hay trabajo para los menos calificados, sino tampoco para los más calificados. Son apenas algunos elementos de la cadena de valor y el resto queda fuera del país. Entonces, si pretendemos hacer cosechadoras en la Argentina, pero en lugar de expandir a la producción nacional que ya estaba produciendo, traemos a John Deere para que ensamble. O si pretendemos tener televisores y computadoras y celulares y ponemos solamente planta de ensamblado, esas tareas son industrialmente jerarquizadas, son razonables. Una planta de ensamblado electrónico no es moco de pavo, pero es apenas el 5% del valor incorporado en la cadena de valor electrónico. Si el resto no está ni siquiera en un plan de mediano plazo pensado, no, después la explicación de por qué no tenemos incorporación de jóvenes no solo no calificados, sino también calificados, es casi obvia, digamos. Una estructura productiva no integrada, liderada por las multinacionales, no resolvió el problema del empleo y la pobreza en ninguna parte del mundo. Pero si uno mira los sectores empresarios, dicho esto en general, que tiene una ideología, cómo decirlo, bastante particular, que piensan más en la renta, a veces quizás piensan más en sus cuentas en el exterior que en el dinero que tienen acá, ¿cuál sería el sujeto social empresario el que ustedes alguna vez utilizaban la expresión de burguesía nacional? Si eso no existiría más, entonces lo único que queda es un rol del Estado fuerte que movilice el capital y que condicione a todos los actores nacionales a moverse en una determinada dirección. Efectivamente, la llamada burguesía nacional se la llevó la crisis histórica de los últimos 25 años, pero no podemos tener como opción lo que podríamos llamar monopolios estatales o el liderazgo de las multinacionales. Lo que tenemos que tener es la perspectiva de que el Estado tenga otro tipo de intervención y que movilice una gran cantidad de actores con conocimiento técnico, con capitales. Si hay tantas decenas de miles de millones de dólares bajo el colchón, allí está la capacidad inversora. No está la capacidad técnica, pero la capacidad técnica está en otros actores de la economía nacional. Me parece que el desafío para el Estado es recorrer un camino que hasta ahora nunca se recorrió, en ninguna etapa histórica previa, pero que significa advertir que con el liderazgo de multinacionales vamos al embudo. En realidad, con todo respeto, ya estamos en el embudo. Esa es mi evaluación. Y usted, que conoce bien el peronismo, Abel Fernández, ¿piensa que tiene muchos conejos en la galera todavía para sacar en este contexto para, digamos, seguir pensando desde muchos lugares populares que es el partido que se ocupa de los más pobres, ¿o no? Es un problema lo que me plantea, en serio. Creo que podemos hacer lo que sugería Enrique Martínez. Creo que el peronismo está como para encarar eso con su dinámica, sus contradicciones, sus conflictos internos, pero generalmente el peronismo ha sido bueno en enfrentarse a la realidad. No ha dado siempre las mejores soluciones, pero no ha esquivado el bulto. Y lo que decía recién ahora el amigo es el proceso que se ha dado en todas las sociedades que se desarrollaron. Los Saibatsu japoneses, los Chebols coreanos, antes de eso los Tras alemanes, todos crecieron de la mano del Estado y condicionados por el Estado. Países capitalistas por excelencia han crecido sí o sí de la mano del Estado. Absolutamente, absolutamente. Podría hacerse una excepción teórica con la Inglaterra de la Revolución Industrial, el primer desarrollo capitalista. Sí, nos olvidamos de Cromwell y del Acta de Navegación. Es decir, siempre ha habido una decisión de la sociedad, reflejada por el Estado, de crear una economía. Lo que el proceso, estos años kirchneristas, sí, que ya vamos por el noveno año, y todavía tiene más empuje, si quiere que le conteste eso, uno lo examina con el periodo de Menem, y uno ve, más allá del juicio negativo que tenga toda la experiencia que se tiene sobre la experiencia menemista, hay otro hecho. Llega la reelección Menem y lo único que hace es buscar otra reelección. Se había agotado los conejos de la galera, tampoco era una galera que tenía mucho más que eso. El gobierno, las gestiones Kirchner han lanzado en el segundo mandato cosas tan importantes como la recuperación de los fondos jubilatorios. En el tercer mandato se recupera YPF, que es el dato que no mencionó yo mal. Digamos, creo que ha sido un dato importante. Ojo, todavía tenemos que ver cómo funciona. La magia no existe, aunque pongamos a un mago, pero es muestra una voluntad. ¿Qué hacer es la pregunta, sí? ¿Qué hacer? Y hay un ejemplo de industria administrada, protegida con el comercio administrado, que ya tiene décadas. Es la industria automotriz. Es una industria que está en discusión, ¿no? Porque algunos dicen, bueno, ensamblamos, importamos mucho, productos importados, seguro, genera seguro fuente de trabajo. Es que ya es imposible mirarla si no se considera que es parte de la industria con Brasil. Es decir, ya no existen por separado la industria automotriz argentina. ¿Qué hacer es la pregunta hoy en el tren? Tenemos dos peronistas. Yo ironizaba en un tuit, 100 años subidos al vagón de los invitados, porque bueno, son hombres de mucha experiencia, militancia política y también en intervención en la actividad pública. Enrique Martínez y Abel Fernández. Tenemos que hacer una pequeña pausa, llamanos, danos tu opinión a propósito también de cómo ves la pobreza, el tema de los cartoneros, a vos también qué se te ocurre, se ha sugerido que bueno, hay que mandar una especie de ejército con médicos, con asistentes sociales, con docentes a los sectores más empobrecidos de nuestra Argentina, a los jóvenes que no trabajan ni estudian, ¿alcanza con lo que se hizo hasta ahora? Lo pensamos y lo seguimos pensando después de la pausa. Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. Inicio de espacio publicitario. Aunar esfuerzos con una meta común. Desde 1934, en Laboratorios Vago, trabajamos diariamente con el respaldo de un equipo de profesionales que orienta su conocimiento a la búsqueda de nuevas respuestas terapéuticas para ofrecer al cuerpo médico y pacientes productos innovadores de última generación. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Todos los libros de Fontana Rosa y Quino, los cuentos de Walsh, toda Mafalda, 20 años de Inodoro Pereira y mucho más. Editó De la Flor. Estés donde estés, podés comprar libros por internet en la página de Librería Hernández. ¿Cómo? Se lo pagás al cartero cuando lo recibís en tu casa. Y si tu compra supera los 100 pesos, en cualquier parte de la Argentina que te encuentres, te bonificamos los gastos de envío. Todos los libros están en www.libreriahernandez.com.ar, la web de Librería Hernández. Una relación violenta con tu pareja afecta tu vida, tu integridad física, psicológica, sexual y económica. Si te pasa, no sientas vergüenza en contarlo. No es tu culpa. Pedí ayuda. Centro Municipal para Mujeres en Situación de Violencia Conyugal. 0800-345-68537. Municipio de Morón. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. Las empresas cooperativas promueven el desarrollo sostenible con equidad social. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanhugo.blogspot.com. Periodismo impuro. Seguimos en el tren, en este reportaje, con Enrique Martínez, ex presidente del INTI, y Abel Fernández, también otro peronista de toda la vida, que edita el blog de Abel. ¿Por qué no me cuentan qué rol cumplen los cortesanos, los chupamedias, los aplaudidores en el peronismo? ¿Qué tienen para decir sobre eso, ustedes que conocen la historia del peronismo y nos pueden decir si hoy existen aplaudidores o chupamedias? ¿Qué dice Fernández? Lamentablemente los chupamedias siempre existen. No solo en el peronismo. Es una especie que está siempre cerca del poder. No me preocupa demasiado. El problema es el poder, si se deja engañar por ese coro de aplausos. Y, digamos, creo que Cristina tiene bastantes defectos, pero el de comer vidrio no me parece que está entre ellos. Ustedes me dirán esta frase de Arturo Jauretche, seguramente recordarán en qué año la dijo. El personalismo, que nos guste o no, es un modo histórico nuestro, acarrea junto con sus ventajas la creación de una burocracia cortesana que paulatinamente lo va bloqueando y aislando del medio político social. Al mismo tiempo, habitúa al protagonista a no aceptar las divergencias y disentimientos que traen los capacitados y los hombres de carácter, que son excluidos por un círculo de cortesanos que siempre dicen amén, y cuya única preocupación es su éxito personal y su subsistencia, para lo que se esmeran en ocultar la realidad con sus contradicciones y problemas. Desde la presidencia de la República, estos impartieron la consigna: no hay que traerle problemas a Perón. Perón fue aislado de los problemas, es decir, de la realidad, que es el problema por antonomasia. Arturo Jauretche. ¿Y a usted cómo le fue en ese sentido, en el poder, en la función pública, Enrique Martínez? Yo he tenido una larga gestión, porque estuve 9 años en la presidencia del INTI, con lo cual cubrí toda la presidencia de Néstor Kirchner y toda la primera gestión de Cristina. A mí me parece que el problema de los cortesanos existe, y por supuesto existe mucho más en el peronismo, porque gana las elecciones. Los cortesanos no van a rodear Altamira. Ahora, ¿qué ha hecho el kirchnerismo en términos generales con los cortesanos? A mí me parece que ha habido una cierta involución. Me parece que lo que ya es un mito de la política, que Néstor Kirchner a las 8 de la mañana llamaba a cuanto funcionario se le ocurría, fuera ministro o dependiente de un ministro, porque leía los diarios y en función de incluso de las declaraciones de los funcionarios se convertía en su interlocutor. Sí. Eso sucedió en parte en la primerísima etapa de la gestión de Cristina y luego se fue diluyendo, y desde en algún momento hubo una lógica donde hasta formalmente los interlocutores de la presidenta son los ministros, lo cual tiene su fundamento administrativo. No puede ser que cualquier funcionario pida alguna entrevista con la presidenta, pero teniendo en cuenta un gobierno que no hace reuniones de gabinete, que tiene una decisión muy personal ya en su momento Néstor y luego Cristina, sí. A mí no me llama para nada la atención incluso haber escuchado hace apenas media hora en el discurso de Cristina de esta noche la idea de que todo funcionario al cual ella le firmó la designación, que son varios centenares, si no miles, debería reportarse a ella. Es el reclamo. Y lo hace en función de los conflictos que ahora hay en Acumar. Eso no es lo que se había establecido como doctrina administrativa en los últimos años, y yo creo que es una vuelta de Cristina a ser referente de gestión un tanto caótico, pero como dijo Abel, con la confianza que ella tiene en su capacidad de decidir, partiendo de la base de que el tiempo construye estratos cerrados, construye medias verdades, construye ocultamientos, y cuando además del elemento administrativo forman parte gente que tiene inexorablemente una historia de arribismo y un componente de alcahuete, bueno, se convierte en un hecho peligroso. Me parece que Cristina lo advierte, claramente lo advierte, y creo que en los últimos tiempos eso generó algunas dificultades y generó algunos errores incluso. ¿Usted puede criticar a la presidenta en algún aspecto, Abel Fernández? ¿Tiene algún tipo de miedo, como dice determinada oposición, que no se puede hablar, que esto es el estalinismo? Me lo contesta después de la pausa, escuchamos a algunos oyentes y usted lo piensa. Hola, un fuerte abrazo para Abel Fernández de parte de Pepe Corona, compadre del Tuli Ferrari. Gracias. Bueno, un poco de casualidad, recién llegaba y sintonicé la audición. A mí me parece que tenemos que reinventar a un Gurmendi, a un Campomar, a la gente de Villa Flandria, a Barón Hirsch. Esos que crearon realmente una industria pujante, una industria nacional. Hola, soy Augusto Solano, quería felicitarlo, llamar por su programa, y quería preguntarle a los invitados qué piensan del tema de la inflación y la inseguridad, que esos son dos temas que yo soy kirchnerista, pero hay que reconocer que el gobierno no se hace cargo de estos dos temas, tendrá que asumirlo. ¿Qué piensan los invitados que tienen que hacer con esos dos temas? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por los mensajes. Vamos a hacer una pequeña pausa. Subite al tren, que tenemos muchos temas que tienen que ver con Cristina Fernández, con el peronismo, con la imposibilidad del actual proyecto político-económico de desterrar fuertemente hasta el 2015, por ejemplo, la pobreza y la indigencia. Se hizo bastante en ese sentido, pero creo que falta mucho. Algunos kirchneristas críticos dicen, bueno, o se distribuye o el proyecto político muere. ¿Lo seguimos pensando después de la pausa? Dale. 770, Cadena Cooperativa. Palabras con sentido. 770, Palabras Argentinas. Inicio de espacio publicitario. PYME Nación. Es la nueva tarjeta de crédito del Banco Nación, creada para las pymes argentinas. Cuente con la tasa más conveniente y un mayor poder de negociación, porque con PYME Nación puede abonar en hasta un año de plazo y su proveedor cobra a las 72 horas. Solicite su tarjeta en nuestras sucursales. PYME Nación, un crédito flexible. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 200.000 kilómetros de venas, 350 músculos, 206 huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. Si usted tiene un arma en su casa, usted tiene un problema. El Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego le permite deshacerse de ambos. Comuníquese de lunes a viernes de 8 a 20 horas al 0800-333-72763. El trámite es anónimo. Para más información, ingrese a www.desarmevoluntario.gov.ar. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Hay quienes quieren cerrar emisoras. Juntos, ustedes y nosotros, defendemos esta radio. Si tocan a una, tocan a todas. Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, UTBA. Fin de espacio publicitario. Cadena Cooperativa 770. Nos escuchas porque te escuchamos. La máquina está en marcha. El tren. Seguimos en el tren. Nuestro contestador es el 5254-0770. Tenés un Twitter, arroba Gerardo Yomal. Y nos acompañan Abel Fernández, que hace un blog, el blog de Abel, peronista de décadas, y Enrique Martínez, ex presidente del INTI, un hombre preocupado y ha trabajado muchos años en el Estado también por la pequeña y mediana empresa. ¿Es verdad, como dice la oposición al gobierno nacional, que hay temor, que dentro del peronismo no se puede criticar a Cristina Fernández? Y en ese sentido, ¿usted tiene críticas, Fernández? Normalmente las escribo en el blog. Además, soy el blog más oficialista, no el más oficialista, pero tampoco el más crítico. Hay de todo. En realidad, cualquiera que se sienta una PC puede hacer un blog. Sí. A veces uno piensa que cualquiera lo hace, pero digo, al margen de eso, digo. ¿Y cuáles serían sus Gerardo, críticas? Sí. Hizo referencia en alguna parte de la en varias partes de la conversación a las décadas en el peronismo. Sí. Son décadas de historia argentina. No podemos hablar de temor en serio. Nadie se lo detiene. O cuando Julio Barba lo dice, bueno, esto es el estalinismo, por ejemplo, que es un peronista también de toda la vida. Sí. Bueno, y también lo conozco desde hace mucho tiempo a Julio. Julio puede ser muy elocuente para describir cosas. Ahora, lo que considera como estalinismo es que no le den un cargo en ese sentido, digamos. Pero no quiero poner énfasis en Julio. Creo que gran parte de la crítica a este gobierno tiene que ver con una cosa que existió hasta 1983. Hasta 1983 el antiperonismo era mucho más cerrado, porque se pensaba que el peronismo no podía perder. Entonces la oposición fue la victoria de Alfonsín, seamos francos, lo que hizo posible la democracia en la Argentina. Porque si no, los que no eran peronistas no podían aceptar que siempre el peronismo ganara. Hoy el temor en la oposición está en que el peronismo, y particularmente Cristina Fernández, gane inevitablemente. Ese es el temor real, el temor que existe. Después, francamente, un poco también por el tema de los alcaldes y todo eso. Por el poder de Cristina no es el poder que en algunos momentos históricos acumuló el peronismo, un presidente peronista. Cuando el gobernador de su provincia cuestiona, discute, tiene conflictos con gente que supuestamente respondía al hijo, sí. No conozco la política de Santa Cruz, aquí me guío por los diarios, cuando un secretario general de la CGT hace la oposición que hace Hugo Moyano, ¿temor a qué? ¿Qué pasa? El problema, el temor es el temor a perder el laburo o a no conseguirlo. Que los cargos en el Estado tienen, eso lo sabemos, algunas satisfacciones que yo compré. Pero dejémonos de pavadas. Y Martínez, cuando pareciera que la presidenta lo dijo, participó de actos en Vélez, lacló, aparentemente un intelectual que seguiría de alguna manera cerca del poder, o Cristina, o algunos de sus colaboradores leen sus artículos y sus libros, él dijo que el sujeto social es la cámpora más los movimientos sociales, que es lo que se vio en un acto en Vélez Sarsfield. ¿Qué le parece ese análisis? Porque la presidenta le da mucha bola y mucho poder a la cámpora. ¿Cómo la ve? Bueno, ahí nos introducimos en la lógica política bien, bien básica. Yo creo que hay cierta mirada refundadora. ¿Eso es malo o es bueno? Es equivocado. Yo creo que hay que pensar la historia con más continuidad. Esta idea de que tenemos que dejar atrás hasta la fecha símbolo, porque hay que construir las propias fechas símbolo, y entonces festejar cuando ganó Kirchner por primera vez, etcétera, etcétera. Digamos, construir a partir de Vélez, de aquel acto de Vélez, las propias fechas, me parece que es un intento de despegarse de la historia, cuando en realidad es imposible, por un lado, la historia está y no se la puede negar, y se corre el riesgo de no aprender de la historia. Y me parece que hay mucho para aprender, no solo de la historia del peronismo del 55, sino de lo que le sucedió a Alfonsín, de lo que hizo Menem, de lo que pasó durante la Alianza. Hay numerosos errores cometidos en el pasado que debemos caracterizarlos, no en términos de imputaciones personales, sino de errores políticos que valen para diseñar el futuro en un país tan complejo, un país que se recibe con una estructura productiva desequilibrada, con la hegemonía de las multinacionales que hemos heredado, con los sectores nacionales, los pocos sectores nacionales importantes, muy concentrados, al punto tal que hoy el principal crítico de la política económica es el monopolio siderúrgico, o el dueño del monopolio siderúrgico. Bueno, eso es una situación compleja que no se resuelve negando la herencia recibida en términos políticos y refundando un espacio político. Yo creo que lo que dice Laclau es, con todo el respeto que me merece Laclau, es una mirada desde Europa, no es una mirada desde lo cotidiano argentino. ¿Usted coincide, Fernández, con lo que dice Martínez? Sí, pero yo le rebajaría un poco el rol a Laclau y a toda la cosa ideológica, que es un relato, para usar una palabra de moda ahora, pero creo que es cierto, hay una cierta voluntad refundadora en Cristina. Creo, como dice Enrique, que sí, que está equivocada en eso, pero no pasa, no es un problema fundamental, porque es la realidad en esas cosas la que dice la última palabra. A propósito de la realidad, su mamá le decía a Fernández que nunca digas de esta agua no he de beber, ¿no? Y usted en la larga historia del peronismo decía uno ha apoyado gente peor en relación a Daniel Scioli. Quiere decir que usted, si el peronismo nomina en el 2015 a Daniel Scioli como candidato a presidente, usted va y le pone el voto, ¿no? Si es el candidato del peronismo, sí. Me voy a sentir bastante desalentado. No es un ataque personal a Scioli, pero no lo veo como un gobernante que necesita Argentina. En realidad, bueno, tienen que decir lo de la provincia de Buenos Aires y es el gobernante que necesita la provincia de Buenos Aires. Pero es cierto que es un hombre que es bien aceptado por muchísima gente, lo vota. Los votos de Scioli son los votos que reúne el peronismo. Luis de Lía dice que Daniel Scioli representa al liberalismo, a la derecha, que Daniel Haddad, Karina Rabolini van a estar en la Casa Rosada, Montaner. ¿Cómo le suena esto que yo le, bueno, yo le digo? ¿Usted? Algunos de ellos ya van a la Casa Rosada, que yo sepa. Digo, Cristina ha recibido artistas y se ha confesado cholula en algunas oportunidades. Para otro lado, ¿no? Digamos, sí. Más o menos. Bueno, pero, Gerardo, el problema es la política, el problema es el peronismo. Sí. Si el peronismo se va a limitar a criticar lo que deja de hacer Cristina, es tan vacío como dedicarse a elogiar a Cristina. Cristina está gobernando. Sí. No ha chocado el barco, como siempre digo en el blog. No necesita surgir del peronismo, de esas realidades sociales y de los dirigentes que quieren expresarla, algo como lo que decías vos en algún momento, que Martínez enfocaba desde el punto de vista de la construcción industrial, de las empresas, sí. Pero creo con vos que hay que ir mucho más lejos de ahí. ¿Y usted cómo lo ve a Scioli, Martínez? ¿Usted lo va a votar? No, hipotéticamente. Yo creo que si Scioli es candidato será porque políticamente el peronismo ha hecho una mala composición de la historia y del futuro. Y probablemente sea una disyuntiva muy complicada, porque francamente creo que la oposición no tiene candidato. No es un problema de libremente ir a decir Scioli no me gusta, entonces voto a otro, porque no veo que tenga otro superior desde mi mirada peronista a lo que es Scioli. El tema es que yo no creo que las personas sean los que deciden. Yo creo que acá hay todo un espacio político que hace que si Kirchner fue elegido con el 22% de los votos es porque había una situación política muy crítica en la Argentina. Y si Scioli llega a ser candidato es porque se han cometido errores muy serios de diagnóstico político y de perspectiva política. Que el kirchnerismo, por lo tanto, mi voto no tiene ninguna importancia. ¿Quiere decir que el kirchnerismo habría fracasado por lo menos en construir la continuación del proyecto político? Y yo le diría, sin ser demasiado apocalíptico, que sí. Yo creo que Scioli no es la continuidad del proyecto kirchnerista ni de casualidad. Yo voy un poco más lejos. Sí, sería, dígame, un fracaso del peronismo. O por lo menos no sería la mejor solución que el peronismo le puede ofrecer a la sociedad. Dame un mensaje, por favor, dale. Bueno, tenemos que hacer la pausa, dale, ya seguimos. Inicio de espacio publicitario. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. Vamos a Gender para encontrar una mano amiga y un mundo para el hogar. Gendel te acerca las mejores ofertas en calefacción. Calefactor MG sin salida, 5.000 calorías, contado efectivo, 1.349 pesos o 10 cuotas de 135 pesos sin interés con tarjeta Gendel. Calefactor Escabe sin salida, 3.000 calorías, contado efectivo, 1.169 pesos o 10 cuotas de 116 pesos con 90 sin interés con tarjeta Gendel. Calefactor Diplomatic sin salida, 3.000 calorías, contado efectivo, 679 pesos o 10 cuotas y 67 pesos con 99 sin interés con tarjeta Gendel. Venía Gendel, un lugar para confiar. Promoción vigente del 31 de agosto al 7 de septiembre de 2012. Hasta agotar stock de unidades disponibles, no combinable con otras promociones, válida para todas las sucursales de Gendel Hogar. Acompaña a tus hijos en la escuela. Que a tu hijo le vaya bien en la escuela también es cosa tuya. Acompaña a los docentes en la tarea de educar. Alentalos. Acércate a la escuela. Conversa con ellos sobre cómo le va a tu hijo Es importante que vean tu presencia y sientan tu apoyo. Su educación escolar también está en tus manos. www.me.gov.ar Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Textil Valerio Sasif, una empresa que desde hace más de 40 años invierte en el país porque cree en su gente. Paños de limpieza para el hogar y la industria. Alta calidad, superabsorbentes, fácil de limpiar, resistentes a los detergentes y lavandinas. Administración y Fábrica, Diagonal 101, número 4749, Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires. Teléfono 4580-6590 al 93. Email textilvalerio@textilvalerio.com.ar textilvalerio@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces te alargamos el viaje. Nos podés leer en www.puedecolaborar.com.ar. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo impuro. Seguimos en el tren con Abel Fernández y Enrique Martínez. Seguramente los más jóvenes, Martínez, no conocerán las empresas que mencionaba un oyente. Hablaba de Flandria, de Campomar, de La Bernalesa. ¿Qué implican esas empresas? En este caso son textiles, ¿no? Son las empresas arquetípicas de una enorme expansión de la producción textil argentina. Algodonera Flandria, bueno, hoy es un complejo de que alberga pymes, y La Bernalesa y Campomar, creo que alguna de ellas debe ser un hipermercado o algo así. Realmente son el símbolo de la década del 40, con una expansión industrial muy importante, y creo que el oyente omitió algo de jerarquía técnica muy superior a eso, que fue Siam. Siam realmente era el ejemplo de lo que debió haber sido la industria metalmecánica argentina, ¿no? ¿Y estos ejemplos nos sirven para pensar esta actualidad política económica o ya quedaron enterrados en un pasado muy lejano? Y me parece que hoy el contexto es distinto, porque aquellas empresas se desarrollaron en base a una protección arancelaria muy importante y a dificultades que había muy fuertes en el comercio internacional. Entonces, la tecnología, de alguna manera, fue mezcla de desarrollo local y de compra de máquinas en el exterior. Hoy, la concentración de poder en términos multinacionales impediría que nosotros tuviéramos una industria automotriz con la relativa facilidad con que Siam desarrolló una industria con una patente inglesa y luego con más autonomía argentina. Quiere decir que el auto, digamos, nacional y popular no lo podemos fabricar sí, nosotros. Sí, lo podemos fabricar, pero hay que pensarlo con otra estrategia y con otra tenacidad, digamos. Aquello casi fue fruto de un empresario visionario. El Estado se metió bien poco. Lo que hizo fue crear las condiciones de protección para esa industria. Hoy el Estado tendría que ser partícipe de ese proyecto, encontrar proveedores, apuntar tecnología con los organismos nacionales al respecto, hacer alguna reserva de mercado. Es bastante más complejo, es bastante más parecido a lo que se mencionó antes, que sucedió en Corea y en Taiwán, lo que debería ser el Estado argentino hoy de aquí para adelante. Un oyente hablaba de inflación, de inseguridad. ¿Le sugiere algo esos dos temas que plantea el oyente, Abel? La inflación es un problema importante. Estamos en una inflación que es baja para lo que fue la historia argentina de los 60 y los 70, pero es muy alta para los términos internacionales actuales. Fíjese que una parte importante de la población gasta su salario, su ingreso, quizás en un 30 o un 40% en la canasta básica. Sí, ni bien, sí. Ya está, ya en noviembre, en diciembre, vienen los habituales golpes de mercado de distintos oligopolios, de la alimentación y los hipermercados. Ahora, si me permiten, Martín Llora es un economista de Flaxo que ha trabajado mucho el análisis de la concentración de la economía. Hace, no este domingo, sino el anterior, publicó un resumen de su trabajo en Miradas al Sur, en que muestra con toda claridad algo que los que somos más arriesgados decimos sin tanto fundamento numérico. Muestra que las empresas más concentradas de la economía han tomado permanentemente la iniciativa en aumentar los precios y han aumentado sus precios por encima del promedio. Y la clase media alta convalida esos precios. Claro, lo cual quiere decir que hay que hacer un análisis de inflación que va más allá de lo monetario, que es lo que le gusta a los gurúes. Aquí los formadores de precios toman la iniciativa y por lo tanto motorizan la inflación. Después vienen los aumentos de salario, pero los aumentos de salario van por detrás de la inflación, no por delante. Lo que dice Manzanelli y Shore, que en la industria siderúrgica, en el aluminio, en la papelera, en la elaboración de vidrio, envases, refinación de petróleo, petroquímica, golosinas, la industria cervecera, bueno, están totalmente manejadas por oligopolios que marcan a su antojo los precios, ¿no? Vamos a escuchar más mensajes, dale. Sí, buenas tardes, me subo al tren. Yo a mí me gustaría saber por qué Brasil, una de las potencias más grandes del mundo, está tomando medidas como toma la Argentina. Y después me gustaría saber, señores tan respetuosos, ingenieros y todo, ¿por qué se trata de cortesanos y aplaudidores? Y tengo 65 de político, de política, de haberla visto, todas políticas de miseria, de angustia para la gente, que dicen que hay miseria, pero si queda haber miseria ahora, ahora hay lujos, hay vacaciones, hay lo que quiere la gente. Sí, buenas noches, José Luis de Caballito. Quería opinar sobre el tema de que estaban hablando recién, criticando a Scioli, que puede no, que alguno no lo votaba si era el sucesor de Cristina, si se lo designaba. ¿Me pueden explicar cuál es la diferencia entre Scioli y Vudú para mí? ¿Qué dice usted, que es peronólogo, Fernández, entre Vudú y Scioli? ¿Hay mucha diferencia? Digamos que lo veo difícil, creo que sería una desventaja política que Scioli fuera el mejor candidato que encontrara el peronismo. No se me ocurre ningún escenario en que Vudú pueda ser el candidato del peronismo. No. Martínez, ¿usted cree que tanto en el 2013 como en el 2015 el peronismo va a seguir llevando adelante, digamos, la batuta del país con matices ideológicos? Sí, yo creo que la posibilidad de una elección como la que hizo, por ejemplo, de Narváez en el 2009 es inimaginable en el 2013 con ningún otro candidato alternativo. Lo cual se verá si es bueno o no para la Argentina. Yo creo que siendo peronista de toda la vida es bueno tener una oposición fuerte aquí y en cualquier país, porque eso agudiza los debates y obliga a pensar con sacándole punta al lápiz. Abel Fernández y Enrique Martínez, bueno, muchísimas gracias por haberse subido hoy al tren y, bueno, participar de este debate, tanto en la coyuntura como en la historia política y económica de nuestro país. ¿Eh? Nos vamos pensando, gracias a Juan de Andrés en la producción, el señor Flavio Blanco en la puesta en el aire. Mi nombre es Gerardo Yomal. Nos reencontramos con todos ustedes el lunes a las 20 en este tren. Chao. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, agradecen su participación. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. La presidenta entregó fondos a 14 municipios del interior del país. Es por una suma superior a los 34 millones de pesos para ser destinados a la gestión integral de residuos sólidos urbanos. La ceremonia se desarrolló en el Salón de las Mujeres del Bicentenario de la Casa Rosada, donde previamente la jefa de Estado mantuvo una serie de videoconferencias. La finalidad del medio ambiente es preservar el medio ambiente para que la sociedad viva dentro y mejor. La primera etapa fue la de proveer de agua potable. Luego vino la segunda etapa, que son